Corazón Comunidad. Compartimos sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Este programa es producido independientemente y patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Le invitamos a conversar con nuestros expertos llamando al 415-455-0102. Ahora los dejamos con la doctora Marisol Muñoz Kini. Saludos y bienvenidos todos a Cuerpo Corazón Comunidad, compartiendo sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Transmitimos en vivo desde California por la KBBF 89.1 FM y la KWMR. Y puede unírsenos por la radio o desde cualquier parte del mundo por la internet con su computadora o teléfono en el kwmr.org. Amigos, el tema de hoy es actividad y actividades para alzar el ánimo. A tono con este tema, el pensamiento de la semana dice así: hagamos de tripas corazones para seguir adelante, activándonos a pesar de los pesares, recordando que lo que no se mueve se oxida y quien se aísla se olvida. Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a llamar. Comentarios, consejos, consultas, todos bienvenidos, llamando al 415-455-0102. Cada vez hay más evidencia científica sobre los beneficios de la actividad física como una de las maneras más efectivas para mejorar tanto nuestra salud física como nuestro estado de ánimo. Por si no lo sabe, movernos más no solamente nos ayuda a vernos y a sentirnos mejor, sino a verdaderamente estar más sanos y resistentes a las presiones del día. Bien lo dijeron en la antigüedad, mente sana en cuerpo sano. El ejercicio se destaca como instrumento poderoso para mantenernos en forma y fuertes, energizados y destresados. Para niños y adolescentes se recomiendan juegos o activos o deportes por lo menos 60 minutos diarios. Para los adultos se recomiendan actividades ocupacionales, recreativas o deportes como mínimo 150 minutos semanales. Aparte o además de la actividad física, la actividad social es también vital para el buen ánimo y el buen vivir. Por si no lo sabía, el no tener amigos de confianza puede debilitarnos y deprimirnos. Estudios recientes señalan que la falta de amistades es tan perjudicial para la salud como tomar 6 vasos de bebidas alcohólicas o fumar 15 cigarrillos al día. Los beneficios antidepresivos de la actividad social aplican cuando lo hacemos por puro entretenimiento y esparcimiento, tal como compartir con amigos regularmente, pertenecer a grupos, a clubes. Pero también las actividades señalan que el servicio comunitario, el hacer trabajo voluntario por causas meritorias, resulta tener efectos muy positivos en el ánimo de quien lo hace regularmente con el propósito de ayudar, de servir, de hacer algo por otros. Sí, así es. Tanto la actividad física como otras actividades productivas o recreativas fomentan significativamente nuestra salud mental y emocional. Así que hoy nos preguntamos, ¿cómo incorporar más movimiento, involucramiento y entretenimiento en nuestra vida diaria? ¿Cómo aprovechar los beneficios del ejercicio y del servicio para mantenernos sanos y satisfechos? Comparta sus vivencias, sugerencias, ejemplos, testimonios. Todos bienvenidos y bienvenidas al 415-455-0102. Como panelista, experta y consultora en este tema, en el estudio me acompaña la doctora Juanita Zúñiga. Ella es psicóloga clínica con el Departamento de Servicios de Salud Mental para Jóvenes y Familias del Condado de Marin. Y siempre es un placer contar con usted de una manera u otra, doctora Juanita. Gracias, doctora Marisol, y saludos a todos en la comunidad. Pues empecemos a platicar sobre este tema. Como dije en el mensaje inicial, sí hay una conexión entre activarnos, sea el esqueleto, la mente, las manos, con otras personas para sentirnos mejor, para que nuestro ánimo se eleve, se anime, para no deprimirnos o no estresarnos tantos. ¿Qué nos dice? Pues cuando estaba escuchando su introducción a este tema, estaba pensando en diferentes maneras en cómo podemos utilizar no solamente el cuerpo para movimiento, para también el cuerpo para tener conexiones con otras personas. Entonces, eso quiere decir en qué manera podemos involucrarnos en diferentes actividades o grupos, equipos quizás en la comunidad para que podamos tener esa conexión con otras personas, porque eso ayuda no solamente la corazón física, pero la corazón emocional. Oh, correcto, exacto. Está el corazón que es como la bomba, ¿no? La bomba biológica que a través de sus latidos reparte la sangre a través de nuestro sistema. Pero el corazón como centro emocional, como centro de psicológico, donde está el alma y el espíritu, el cariño, pero también la angustia o la tristeza, ¿cómo podemos mantenerlo sano de manera activándolo, haciéndolo latir con ejercicio, pero también en esta conexión humana? Muchas veces leí en un libro que si vemos a través de la historia y de las culturas, tendemos a ponernos la mano en el corazón cuando decimos esto lo siento, esto me llega, o esta persona la aprecio mucho. Uh-huh. En términos de niños, porque estamos empezando hablando de adultos, pero ¿esto aplica a niños y adolescentes también? Sí, claro que sí. Muchas veces, digamos, porque cuando doy educación sobre depresión en adolescentes, a veces se parece diferente. Quizás los adolescentes se pueden poner más irritables, más aislados. Y lo que tratamos de ver es que cómo podemos tener esa conexión con otras personas, aunque tenemos un amigo que es muy importante para nosotros. Solamente necesitamos una persona que podemos tener esa conexión, y eso ayuda bastante. Ahí si tenemos esa conexión, si podemos hablar sobre los sentimientos, sobre lo que nos está molestando, quizás también sobre las cosas que están pasando bien en la vida para tener esa conexión. Sí, me gustan varios puntos que creo que vamos a abordar a lo largo del programa. Uno, estamos hablando de una conexión, de enlace, de un estar acompañados. Y mientras hablabas, oímos que nuestra mascota Chloe, la perrita, también oímos su voz. Cuando Chloe habla, también hay estudios que dicen que la conexión con mascotas, con seres más allá de los humanos, también es antidepresivo y destresante, ¿no? Uh-huh. Exacto. Y también, si tenemos, a veces los animales no tienen que comunicar con palabras, pero como regresamos a ese sentimiento, a la corazón, a veces se pueden dar cuenta cuando tenemos un día quizás difícil y nos da un poco más cariño ese día. Sí. Y ciertamente son ejemplo vivo de que este apoyo que nos damos entre los seres vivos va más allá de las palabras. Porque ellos nos acompañan en los sentimientos, tanto en los gozos como en las penas, aún sin intercambiar palabras. Uh-huh. Familias, estamos hablando sobre cómo mantenernos más sanos y con mejor ánimo, activando tanto nuestro cuerpo como nuestras conexiones con otros seres vivos, con otras personas, porque es a través de esta actividad y actividades que estamos nutriendo nuestro espíritu. ¿Nos damos algunos ejemplos de otras actividades, digamos, a través de pasatiempos o demás que podemos hacer cuando tenemos, como dicen, el moco bajito? Pues estoy pensando en, a veces no tiene que ser algo muy grande, a veces puede ser ir para una caminata, ir al mall, ir a ver una película que nos hace sonreír o algo así para que nos anime un poco más. Así que caminata como una de las maneras de hacer ejercicio, mover el esqueleto, como decimos. Si se hace en el aire libre, puede ser contacto con la naturaleza. Exacto. Puede ser a solas como meditación o puede ser acompañados, ya sea por teléfono con alguien que tenemos lejos o en plática con alguien se esté caminando con nosotros. Sí. También pensé en la música. La música, sea escuchar, sea bailar, sea tocar. ¿No es cierto que a través de las culturas y del tiempo se ha encontrado que la musicoterapia también es buena para el ánimo? Sí, especialmente lo veo con mis adolescentes cuando estoy haciendo ese trabajo, que eso es alguna de las habilidades extras a que ellos se encantan. Y pienso que es porque en la música tenemos cierta conexión, que quizás la música demuestra o puede explicar lo que estamos sintiendo sin decirlo nosotros, y también sentirnos que yo no soy la única persona que se ha pasado esto. Exacto. Así que es una manera de expresar nuestra experiencia con palabras o a través mismo del ritmo y del tono. Sabemos que una música, una canción nos puede excitar, nos puede traer unos recuerdos que nos animan, nos puede relajar si estamos tensos o preocupados o con temores. Y por eso lo recomendamos tanto a niños, adolescentes, adultos, personas de la tercera edad, que también hay un gran riesgo de depresión muchas veces por ese aislamiento. Estar unas canciones o unas danzas del ayer. Uh-huh. Y solamente para añadir algo, yo estaba mirando un estudio que algunas personas que eran sufriendo de Parkinson's. Oh, el mal de Parkinson's, que es un tipo neurológico, ¿no? Sí, no podían comunicar y tenían muchas dificultades, pero cuando escuchaban la música, como se relajaba el cuerpo y se podía cantar también con el canción que estaban, con la canción que estaban escuchando. So, es como que un milagro que cosas así, que este está en el cerebro y se queda, y es una manera de sentirnos mejor, para relajar, sentirnos que estamos más saludables. Ahora que lo menciona, yo también he leído de que para las personas que tienen demencia de tipo Alzheimer, también están integrando más y más la música, su especial música conocida para ellos del ayer, en los cuales puede recordarnos que no todo en la memoria se pierde, y que puede evocar recuerdos también placenteros que hacen a sentir a la persona más calmada o de mejor humor. Sí, de mejor humor. Y la música es una de las artes. ¿Hay beneficios también en practicar artes aunque no seamos artistas profesionales? Oh, claro que sí. Hay diferentes terapias que utiliza el arte, diferentes maneras de pintar, de dibujar, también de escribir. Hay diferentes maneras en usar como un librito que podemos decir, ok, ¿cuáles son las palabras que se le está llegando a la mente y cómo podemos usar eso para crear algo para que se puede sanar? Entonces, quizás algunas cosas que se ha pasado o qué son las esperanzas que tenemos para el futuro, para que podamos crear un poco más y dirigir un poco más cómo vamos a tener los pensamientos. Uy, vamos a hablar en más detalle de esas dos, porque sí que cada vez hay más estudios sobre el arte, como lo de pintar y colorear, aunque no tengamos el talento artístico para hacer obras maestras. Y lo otro de escribir en diarios o en cartas, sea privado o para compartir, cómo es otra manera, una otra actividad en la que podemos involucrarnos que ayuda al estado de ánimo. Familias, ese es el tema de hoy. ¿Qué actividad y actividades hace usted cuando se siente triste, cuando se siente enojado, cuando se siente con temor? El ánimo puede animarse a través de actividades físicas y sociales, y de eso hablaremos hoy. El número es 415-455-0102. Tomaremos llamadas después de las voces de nuestra gente, donde preguntamos a nuestras promotoras la pregunta del tema de hoy, y esto es lo que nos dijeron. Escuchemos. Escuchemos atentamente estas voces de nuestra gente. Algo que a mí me ayuda a levantar el ánimo es escuchar música y al mismo tiempo cantar. No canto bien, pero sí me gusta. Algo que me gusta levantar el ánimo es bailar, caminar, reír, escuchar música y hacer zumba. Bueno, para mí algo que me sirve mucho para levantar el ánimo es platicar con mis amigas, reír, bromear, salir a caminar. Me gusta mucho salir a caminar las montañas al aire libre, respirar y estar ahí arriba y gritar todo lo que tengo, mi estrés y todo, y bajo bien tranquila y más relajada. Para levantar el ánimo, en cuanto a mi experiencia, yo les recomiendo, primero, planear actividades. Por ejemplo, escuchar música, salir a caminar, bailar, organizar en su casa lo que tiene que hacer, limpiar, organizar sus papeles, sus cartas y poner en orden muchas cosas. Es así como realmente vamos a levantar poquito a poquito nuestro ánimo. La doctora Marisol regresará para tomar sus llamadas al 415-455-0102. Así es, aquí estoy con la doctora Juanita Zúñiga recibiendo sus llamadas para conversar y compartir ideas de activarnos para nuestro estado de ánimo. Me pareció interesante lo de reírse, los chistes, y me hizo pensar que usted dijo lo de las películas. A saber qué escoger la programación, ¿no? De cine, de televisión, de internet, a la hora de animarnos o desanimarnos, porque ciertas películas o programas nos pueden poner más tensos o más deprimidos, o nos pueden inspirar y relajar. Y a veces, igual con la música, a veces necesitamos ese tipo de películas si nos hace sentir o si nos hace sentir como queremos llorar o algo así, mm-hmm. porque a veces necesitamos hacer eso. Es importante escuchar qué necesita y qué quiere el cuerpo. Y a la misma vez es importante de tener un balance, que no solamente estamos enfocando en todo quizás triste o negativo, pero también tener un poco de tiempo para decir, yo me voy a ver una película muy chistosa, o que quizás, no sé cómo va a ser esto, pero lo voy a tratar a ver si me gusta o no. También me sorprendió que una de las promotoras habló sobre cómo organizarse, ordenar los oficios del hogar. Quizá podemos hablar de eso luego, pero tenemos a un señor aquí esperando hace un rato, así que tomamos la llamadita de Edgar. Bienvenido a Cuerpo Corazón Comunidad, Edgar. ¿Tiene comentario, consejo o consulta? Buenos días. Lo que yo hago cuando no me estoy sintiendo contento o estresado, yo lo que hago es compartir tiempo con mi mascota, con mi perro. Sí. ¿Cómo se llama? Ver que una criatura que es tan feliz de estar con uno, bueno, eso lo levanta de ánimo a cualquiera. Sí. Tan cierto es. ¿Cómo se llama su perro? ¿Perdón? ¿Cómo se llama su perro? Jeffrey Jefferson. Le mandamos saludos a Jeffrey Jefferson de parte de Chloe y de nuestro equipo. Así que ha notado que el compartir con tiempo con él o con ella le hace bien a su ánimo, y el que verlo a él, digamos, es un varoncito, ¿no? Un machito. Cuando sí, usted llega, que se anima. Es que esa alegría. A veces no tenemos a nadie en casa cuando abrimos la puerta, o los que están en casa no nos reciben con tanta alegría como las mascotas. Exacto. Y como mascotas te aman sin condiciones, ¿verdad? Entonces, no importa si estaba afuera de la casa por 8 horas, 10 horas, quizás un día, pero cuando regresa a la casa todavía están tan felices para verle. Nos aman y nos aceptan tal como somos. Exacto. A pesar de las fallas, porque a veces les fallamos. ¿Es cierto en su caso, señor Edgar, que también le ayuda a mantenerse activo? Porque a los perritos hay que sacarlos a caminar, ¿no? Correcto, correcto. Es más, gracias a él yo volví a estar en forma, porque hace 2 semanas hubo un evento en UC Davis donde hacen carreras de perros salchichas. Entonces decidí entrenarlo para ver cómo él iba, para estar seguro que él iba a dar su mejor tiempo, y gracias a él yo estoy en forma, porque salíamos todos los días. ¡Qué bueno! Sí. Le felicitamos. Así que una carrera de perros salchichas, y al entrenarlo a él, se entrenó usted también. Maravilloso. Eso es, como ve, es un beneficio mutuo. Cuando Exacto. hacemos algo que eleva el ánimo de la persona, anima a la otra persona o ser viviente con quien lo estamos compartiendo. Así que, ¿qué le recomienda a nuestra audiencia, Edgar? ¿Perdón? Antes de despedirlo, ¿quiere añadir algo más, alguna recomendación basada en su testimonio para nuestra audiencia? Bueno, que si pueden optar una mascota, sería bueno hacerlo y siempre ser responsable, y que la vida es corta y hay que disfrutarla a lo máximo. Sí. ¿Cómo disfrutar? Y por cierto, ya que habla de la vida es corta y de rescatar mascotas, muchas de las vidas de las mascotas no son acortadas porque no hay suficientes personas adoptándolos. Hay personas que prefieren, si van a tener mascotas, ir por otros canales. Aquí sí apoyamos el rescatar mascotas que ya están en este mundo, que necesitan un hogar, quien le va a dar tanta satisfacción, tantas alegrías, tener la compañía de una mascota, y está ayudando tanto a la mascota como a usted al unir sus vidas. Como dijimos, el hacer algo por otros también ayuda el ánimo. Sí. Así que le hacemos eco, Edgar. Pasen feliz día. Feliz día. Amigos, ¿qué hace usted? ¿Qué hace usted para mantenerse de buen ánimo o para mejorar el ánimo? Porque todos tenemos ratos, momentos, días o temporadas tristes o digamos... No de muy buen humor o de muy ánimo. Cuéntenos qué le sirve. Mientras tanto, le ponemos esta cancioncita que nos pone a mover el esqueleto, y yo creo que ayuda al ánimo también si escuchamos lo que dice. Aquí va. Movimiento, ya lo siento. Se me sube por adentro. Movimiento, ya lo siento. Celebramos la vida con aliento. Movimiento, ya lo siento. Y que siga este momento. Movimiento, ya lo siento. Los problemas que se los lleva el viento. Baile te va a cautivar, y una vez lo aprendas no podrás parar. No es tango, salsa ni es cha-cha-cha, es el movimiento, ya lo siento. Piensa en el presente y mira dónde estás. Mira hacia el futuro, es tu oportunidad. Ponte en movimiento y pronto sentirás ese sentimiento de triunfo. ¡Ya! La música la llevo por dentro. Es un sentimiento. Movimiento, ya lo siento. Se me sube por adentro. Ya lo siento. Celebramos la vida con aliento. Movimiento, ya lo siento. Y que siga este momento. Movimiento, ya lo siento. Los problemas que se los lleva el viento. Así es, que se los lleva el viento. Familias, estamos hablando sobre las actividades y la actividad física como maneras de mantenernos de buen humor, más sanos. Me sorprendió que la cancioncita se acabó porque según esto todavía continuaba. Pero bueno, tomemos la siguiente llamada. La señora Esperanza lleva un rato esperando. Vamos a ver si conectamos. Bienvenida, Cuerpo, Corazón, Comunidad, señora Esperanza. Nos da mucha esperanza decir su nombre. Adelante. Sí, hello, buenos días. Buenos días. ¿Y cómo están? Muy bien, gracias. Qué gusto oír su voz. Oh, yo creo que reconozco su voz. Sí, es cierto. Tanto tiempo, qué gusto oírle a usted de vuelta, señora Esperanza. Sí, así es. Pues, ¿qué nos dice sobre este tema? Porque para subir el ánimo hay muchas cosas que podemos hacer. Basada en su experiencia, ¿qué recomendaría? Ah, bueno. Sí, yo, pues la verdad, yo recomendaría a todas las personas que si están un poco bajo de ánimo, que tienen que buscar ayuda, porque si lo dejas pasar el tiempo así, después se vuelve peor, trae más consecuencia y pues ya es muy difícil de controlarlo. Pero en mi experiencia, pues me ha ayudado mucho de salir a caminar. Ajá. Y sí, caminar unos 10, 15 minutos al día para poder despejar la mente, ya sea que voy en el parque o voy a la tienda caminando para ver otras cosas afuera y dejar un lado a los problemas o las cosas que te hace que baje tu ánimo. Así que usa la caminata no solamente para moverse, sino para despejar la mente, como para distraerse y cambiar el canal, sobre todo si hay pesares o preocupaciones que no le ayudan al ánimo. Al ir, aunque sea de tiendas, no hay que comprar algo, ¿no? No está embaucándose y poniendo las cosas más complicadas, sino es panoramas o paisajes entretenidos, divertidos, que ocupan su atención, la desocupan de las cosas que no le hacen bien. Me gusta también, me pregunto qué le responderá nuestra panelista sobre lo primero que dijo, que es pedir ayuda. Si hay una actividad importante, sobre todo si la depresión ya es persistente, si es intensa, si le está llevando a tener ideas de lastimarse o quitarse la vida, esa es la actividad principal, y es pedir ayuda, pedir tratamiento. Sí, doctora, sí. Juanita. Sí, el comentario que yo tenía es, como dice la doctora Marisol, pedir para ayuda, porque nosotros nos conocemos mejor de ninguna que cualquier otra persona. Entonces, en algún momento, si sentimos algo no está bien, no me siento bien, mi ánimo es muy bajo, quizás puede hablar con un amigo, o si necesita quizás un poco más información sobre terapia, eso es una manera de también tratar de encontrar ayuda. Y estaba pensando también en su comentario sobre sus caminatas, de que es una manera en cómo distraerse de todo de lo que está pasando y practicar atención plena, tener un poco de tiempo solamente para observar su medio ambiente, para tratar de enfocar en el momento y hacerse sentir un poco mejor en eso también. Por ejemplo, ahora en la primavera, que donde quiera que vayamos hay flores que podemos observar, que podemos hasta oler. Por cierto, el olfato también nos trae recuerdos. El oler aromas agradables, sea de perfumes, de flores o de colonias, pueden llevarnos también a situaciones o a recuerdos de positivos, ¿no? Que nos animan. La parte de pedir ayuda, sobre todo si la depresión nos está bajando el ánimo, es importante también, porque la depresión tiende a paralizarnos, que es lo contrario de activarnos, ¿no? Eso sí. Así que, aunque no tengamos ganas, aun cuando no tengamos, me siento flojo, a veces no es flojera, sino es depresión, a pesar de eso, salir a caminar, por ejemplo, o hablar con alguien, es tomar una acción que puede ayudar al ánimo. Sí, exacto. Y a veces es la última cosa que queremos hacer, pero es la cosa mejor para nosotros que necesitamos. Y a veces si tenemos a alguien de confianza, sea un amigo o nuestros hijos, nuestras mascotas, por ellos o con ellos lo hacemos, aunque por nosotros mismos nos quedaríamos con la sábana sobre la cabeza. Sí. Usted en su situación, señora Esperanza, ¿ha podido mantenerse más sana haciendo esas prácticas que nos comentó a pesar de los pesares? Sí, me ha ayudado mucho, bastante, porque siento que si me quedo en la casa y seguir pensando en las cosas, pues no me deja ya salida. En cambio, si salgo, cuando ya regreso, pues ya vi otras cosas en la calle y sí, ya poco a poco se me va pasando los pesares. Exacto, es una decisión que tomamos. De otra manera estamos a la merced del mal humor o del mal ánimo. Así que aun cuando sentamos que no tenemos ni el deseo o las fuerzas, el dar ese pasito, como usted dijo, pueden ser 15 minutos o hasta 5 minutos, es mejor que 0 minutos. Sí. La caminata, sí, la conexión con otras personas. ¿Algo más antes de despedirla, señora Esperanza? Pues sí, y yo lo que digo, pues, de que nunca puedes decir después. Si tienes una depresión, es tomar acción ahora. No, sí, dejar. Eso sí. Exacto, no lo dejemos para luego porque estamos sufriendo más y a veces de más, sí, innecesariamente. Sí. Todos tenemos sufrimientos y momentos que en los que vamos a estar de mal humor o con tristeza, pero en términos generales nos beneficia en nuestra vida diaria hacer algo para sentirnos mejor. Sí. Eso beneficia tanto a nuestra propia persona, sino a los que tenemos a nuestro alrededor. Si usted que nos escucha, por ejemplo, es mamá o papá o vecino, compañero de trabajo, sus seres queridos a su alrededor se afectan según su ánimo. Así que es contagioso el buen ánimo tanto como el mal ánimo, doctora Juanita. Sí, sí, eso es un buen punto. Queremos tener un poco de, prestar un poco de atención, ¿verdad? En cuáles son las conversaciones que estamos teniendo con otras personas, cuáles son los temas en donde estamos enfocando. Si nos damos cuenta de que quizás estoy tratando de platicar solamente de lo negativo, del chiste, lo que sea, a veces eso puede, también nos puede afectar en una manera muy, muy profundo. Así que nomás el conectar o hablar con alguien no es suficiente para sentirnos mejor, porque si lo que hablamos es de puro chisme, sí, o de pura tragedia o de puro problema, al contrario, podemos seguir más desesperanzados, sí, o desesperados. Le decimos adiós a la señora Alejandra, a Esperanza. Muchísimas gracias por todo, gracias, su participación, y adelante con sus caminatas en el camino de su vida. Es hora para unos consejos sobre el tema de hoy. Tome nota. Aquí va. Ahora, recetas, remedios y recomendaciones para el bienestar de nuestros corazones. He aquí unas guías para sentirnos mejor activándonos física y socialmente. Practicar actividades físicas vigorosas por un mínimo de 30 minutos al día. Usar pedómetro para motivarse a caminar 10,000 pasos diarios. Hacer tanto ejercicios aeróbicos como aquellos que desarrollan flexibilidad y fuerza, tales como la yoga y las pesas. Hacer del tiempo del ejercicio un tiempo entretenido, como con música o con compañía. Hablar o reunirse con sus amistades al menos una vez por semana. Unirse a equipo deportivo, clases de baile, grupos o cursos según sus intereses. Ayudar a otros o hacer servicio comunitario frecuentemente. Señores y señoras, queremos oír de ustedes. Únasenos al 415-455-0102. 415-455-0102. Regresa la doctora Marisol. Aquí estamos, no nos hemos ido. Estoy acompañada de la doctora Juanita Zúñiga, psicóloga en servicio de niños y jóvenes y familias en salud mental comunitaria del condado de Marin. Y ciertamente lo que estamos diciendo lo ponemos en práctica. Estábamos hablando, escuchando las guías, como nosotros también tenemos que no solamente predicar, sino practicar. Exacto. De lo que es beneficioso, y al compartir testimonio podemos inspirar a otros. Familias, ¿qué hace usted? Puede llamar anónimamente si lo prefiere. Ya hablamos con un par de señoras que les vamos a mandar sus regalitos, una señora y un señor, por participar. El número es 415-455-0102. Si nos está escuchando ahorita, estamos en vivo, así que puede unírsenos. Y ahora recibimos a Gina. Gina, bienvenido a Cuerpo, Corazón, Comunidad. ¿Cómo podemos servirle? ¿Nos escucha? A ver si está. ¿Gina? Sí, aquí estoy. Oh, gracias por esperar. ¿Cómo podemos servirle? Bueno, quería preguntar, o mejor decir, que para mí, para levantar mi estado de ánimo, me ayuda a hacer ejercicio o salir a correr. Sí. Pero también soy madre de dos hijos y a veces no tengo la energía para salir. Y lo que quería preguntar, ¿qué son cosas que puedo hacer para tener más motivación para salir a hacer ejercicios, a correr? Oh, buena pregunta. Buena pregunta, y me hace pensar en tres partes de ella, así que para ver qué nos dice la doctora Juanita Zúñiga. Una de ellas es consejos o recomendaciones generales para padres de familia, sobre todo cuando los niños son pequeños, que hay una vida tan ocupada. Tenemos el plato y el calendario, la agenda siempre llena. ¿Cómo sacar esos ratos, quizás como parte de lo que ya tenemos que hacer, convertirlo en una actividad placentera y que nos haga bien con los niños, sino aparte? Y el otro punto que dijo es lo de actividades cuando no tengo ganas o motivación de salir. No estamos implicando que todas las actividades tienen que ser afuera. Hay cosas que podemos hacer en las cuatro paredes de nuestro hogar o en otros lugares bajo techo, pero demos ideas de algún otro repertorio dentro y fuera de casa para padres de familia. ¿Y qué tal cuando no tenemos las ganas o el tiempo o la energía? Adelante. Pues estaba pensando en dos diferentes cosas. La primera es cómo involucrar también a sus hijos en las actividades que usted le gusta. So, quizás si no tenemos esta energía o las ganas para salir y ir para correr un poco de tiempo, pero ¿cuáles son algunos juegos que podemos hacer en la casa para que nos sentimos más activados? Diferentes cosas que podemos, si vamos a ir al parque o lo que sea con los niños, también para usar ese tiempo para tener conexiones con sus hijos también. Y la otra cosa es que antes de levantar de la cama o antes de ir a dormir, ¿qué podemos hacer con esos minutitos que tenemos ahí? A veces podemos utilizar meditación o podemos leer un poco de algo, podemos tratar de sentirnos en ese momento, utilizar atención plena para que nos decimos cuáles son mis metas que tengo para este día, cómo los voy a hacer, quizás si no puedo ir a correr, qué puedo hacer en casa o qué puedo hacer con mis niños para sentirme un poco más, con un poco más de energía. Me gustan esas ideas. Me pongo a pensar en situaciones de madres o de padres, como Gina que habla. A veces no hay la energía porque hemos estado agotados. Oh, sí, ahí está el síndrome de la mamá o del papá que ya está como vacío, el tanque de gasolina. ¿Qué le hace usted bien? ¿Qué usted le carga la pila? ¿Qué le llena de energía? Porque para algunas personas sí es la yoga, la meditación, la caminata o escuchar música o ver la película o colorear o tocar un instrumento. Pero usted se conoce más que a nadie, ver qué le carga la pila. Y si es posible, hay quien dice 15 minutos más, digamos en la mañana, antes que se despierten los niños, antes de deberle nada a nadie y dedicárselo a usted. Sí. O enseñarle a los niños que me hace falta un receso de 15 minutos y me doy un baño de tina, de manera que les recargue. Y si a veces no tenemos ganas de ejercitarnos, pero sabemos que nos viene bien, queremos ver la película, ¿qué tal si vemos la película mientras nos ejercitamos y le damos al hula hoop o a las, aunque sea movernos en el mismo lugar, es mejor que nada que no hacer nada. Sí. Para motivación, Gina, no sé si ha tratado esta parte, pero yo sé que a mis pacientes y estudiantes le ha servido, y es el crear incentivos, como pequeños premios, diciendo, la verdad es que no tengo ganas de hacer esto, pero como sé que lo debo hacer y me hace bien, cuando lo haga, tengo un premio, o me recompenso de esta manera. Claro, que el premio no sea algo peligroso o perjudicial. Exacto. Pero son como maneras de mantener una actitud de juego, positiva, y darnos cuenta también que como humanos no vamos a ser perfectos ni hay que hacerlo todo a lo máximo. Uh-huh. A veces vamos a funcionar al 80% y eso es suficientemente bueno. Está diciendo, asintiendo la doctora. No me pueden ver, pero estoy diciendo que sí. algo más, señora Gina. No, eso también lo que dijiste es que tiempo de leer, eso también a mí me gusta hacer y me ayuda a sentir mejor, y a veces que no tengo energía para correr, pues es algo que no gasta mucha energía hacer eso también. Pues fíjese, en mi caso, yo cuando iba al gimnasio no me interesaba tanto la máquina del gimnasio, pero como sí quería leerme ciertos libros, digo, bueno, pues la hora que tengo en el aparato de hacer aeróbicos, por lo menos estoy leyendo lo que quiero leer. Sí. Y de esa manera a veces combino combinamos lo que nos interesa con lo que debemos hacer porque nos hace bien. Y me encantó la recomendación de la doctora Juanita. Los niños crecen tan rápido que si podemos incluirlos en algunas de estas actividades placenteras, son buenos para ellos, bueno para usted y bueno para esa relación y esa conexión entre padres e hijos en la vida tan, tan ocupada del día de hoy. Y si puedo solamente añadir un comentario, también como dijo la doctora Marisol, si estamos demostrando, nosotros como estamos dando el ejemplo, ¿verdad? El modelo, que está bien tomar un poco de tiempo para nosotros, para cuidar a nosotros mismos, y también estamos entonces en esa acción demostrando a los niños que también si necesitas un poco de tiempo para hacerte sentir mejor, está bien, solamente se lo puede comunicar. Así que ahí estamos, tenemos las tres E de la enseñanza de los niños. Enseñamos con el ejemplo, enseñamos con la educación, enseñarlos con la experiencia, dándole la oportunidad de practicar. Bueno, a mí me hace bien esto, mientras yo hago esto, tú haz lo que te hace bien a ti. Sí, y así lo aplican aún cuando no están con nosotros, sino cuando les hace falta en las escuelas, con los amiguitos y demás. Pues los mejores deseos, señora Gina. Nos dicen que es hora para la novelita antes de la llamada de Norma. Los mejores deseos con todas sus empresas. Y ahora vamos a ver cómo la familia Estrada nos da otras recomendaciones de actividades para subirnos el ánimo. Aquí va. Un episodio más de la familia Estrada. Los estudios señalan que las siguientes actividades benefician la salud mental. Ejercicio y deportes. Sí. Baile y música. Sí. Pasatiempos relajantes. Sí. Escribir en diarios. Sí. Meditación. Sí. Naturaleza al aire libre. Sí. Hablar con alguien de confianza. Sí. Grupos de apoyo. Sí. Trabajo voluntario. Sí. Evitar el alcohol y las drogas. Sí. Está escuchando Cuerpo, Corazón, Comunidad. Le acompañamos en su casa, trabajo y coche. Llámenos ahora al 415-455-0102. Continuamos con la doctora Marisol. Y hoy con nuestra experta consultora, la doctora Juanita Zúñiga. Las niñas nos dijeron así unas recomendaciones, algunas de repaso que habíamos mencionado, pero también me gustó que al final añadieron la parte de evitar alcohol y drogas. A veces cuando tenemos penas o presiones, pesares, tratamos de aliviarlas con alcohol y drogas y obviamente lo que hace es complicar la situación. El alcohol, por ejemplo, tiene efectos depresivos en el sistema nervioso, así que aunque de momento primero parezca que nos pone alegre, no, lo que nos está haciendo es contribuyendo a la depresión. Así que cuidado con esos escapes para el ánimo que lo que hacen es empeorarlos, doctora Juanita. Sí, sí, estoy de acuerdo con eso. A veces, como dijo usted, doctora Marisol, de que quizás se parece al principio que estamos tratando de manejar o evitar las emociones, pero cuando las complicaciones de usar drogas y alcohol es de que nos afecta al funcionamiento del cerebro y del cuerpo. Entonces, con eso son efectos secundarios que son muy negativos y eso también nos puede hacer sentir mucho, muy peor. Y bajo los efectos de esa sustancia, muchas veces nos involucramos en conflictos con nuestros seres queridos, así que en lugar de conectarnos y acercarnos, empeoramos la situación. Sí. Bueno, tomemos la siguiente llamada. La señorita o señora Norma lleva un rato esperando. Bienvenido, Cuerpo, Corazón, Comunidad. ¿Cómo podemos servirle? ¿Nos escucha? Sí, le escucho. Oh, gracias por esperar. Adelante. ¿Qué nos dice sobre este tema? Pues lo que ya a mí lo que me ha relajado es ir a caminar, escuchar música, y como el alcohol, todo eso no le trae nada bueno a uno, uno se destruye más al agarrar todo eso. Así es. Y no sé si es suyo, pero algunas criaturas en el fondo. ¿Es mamá también? Sí. ¿Y cómo le hace para sacar tiempo, como dijo, de caminar, de hacer cosas que son buenas para usted cuando tiene niños pequeños? Pues agarramos un tiempo en la tarde, lo vamos a caminar con los vecinos, así. Uh-huh. Oh, así que si va acompañada de vecinos, está socializando también. Y otra manera de demostrar de que no hay que estar de bebelata para socializar. Hay quien asocia socializar o tener fiestas con nada más tomar o beber, así que ustedes caminan, van al parque y esto les ayuda al ánimo, llevan a los niños que les encanta y les viene muy bien estar en el aire libre. No, ¿está sintiendo la doctora Juanita? Pues se me llegó un pensamiento cuando estábamos diciendo esto de que quizás también las cosas que quizás son un poco difíciles como limpiar la casa o tener todo organizado, especialmente cuando somos padres de familia, podemos utilizar la música y el baile en este momento para tratar de hacerlo divertido para los niños también. Mm-hmm. So, tratar de usar cuáles son las cosas que quizás son, pues, son trabajos, digamos, son trabajos de casa, pero a la misma vez, cómo utilizar algo que nos puede hacer sentir mejor. Como usted está diciendo, sale con sus vecinos para ir para sus caminatas y eso ayuda. Y también quizás escuchar música, tener esa conexión con otras personas. Y eso ayuda bastante y nos hace sentir que no estamos haciendo el trabajo, digamos, que estamos nos estamos divirtiendo también. Y como dijo, de, por ejemplo, hacer los quehaceres con música, el pasar la aspiradora al ritmo de una cumbia, uh-huh, o del hip hop o de la que sea. O qué tal si decimos, okay, hay que recoger esta pieza antes de que se acabe esta canción. Y se hace así como carrerita, como juego, como motivación. Y entonces podemos hacer algo quizás más divertido o más placentero una vez cumplimos con, primero, como se dice, primero el deber y después el placer. Sí, sí, sí. Aquí estamos hablando de que nos puede hacer bien para nuestro estado de ánimo las tareas, tanto como el juego, el esparcimiento, tanto como el trabajo. ¿Algo más antes de despedirle, señora Norma? Pues también lo que más le ayuda a uno, a mí, yo entré un tiempo de depresión, me ayudó mucho la yoga. Oh, sí, sí. Otro testimonio. Nosotros también nos consta, lo estábamos diciendo en el receso, cómo la yoga, quizás la gente dice, bueno, pero eso lo que hace es como relajar, calmar. También fortalece músculos, ayuda al balance y la flexibilidad del cuerpo, que es muy importante para el trabajo diario. Antes de despedir, la señora Norma, me gustó que dijo lo de salir con los vecinos. A veces pensamos, bueno, con pareja, no tengo pareja. La familia la tengo lejos o no me llevo con ellas. Las amistades pueden ser quienes tenemos alrededor en el edificio de apartamentos o en el vecindario, compañeros de la iglesia o del trabajo. Ellos son pueden ser sus compañeros de actividades placenteras o provechosas. ¿Sí? Así es. Pues felicidades, señora Norma. Los mejores deseos en todas sus empresas. Ahora pongamos este anuncio de servicio público. Precisamente en este decimos, en esta época de las graduaciones de los jóvenes, de las escuelas preparatorias, hay mucha bebelata, hay accidentes de tráfico. Hay que saber que las leyes de este país nos prohíben servirle alcohol a menores. Escuchemos lo que nos dice la campaña de la cinta azul. Aquí va. Busque en las paradas de buses los carteles de la campaña educativa sobre la prevención de acceso al alcohol en las fiestas de graduación. Los pósters dicen, alcohol a nuestros jóvenes, ni una gota. Ayúdenos a mantener a nuestros jóvenes libres de alcohol porque les afecta el desarrollo de su cerebro, su inteligencia y evita accidentes automovilísticos. Vea los pósters en Novato y por el resto del condado de Marin. Y recuerde, hable con sus hijos sobre este tema tan importante. Ahí va, al ritmo de Santana, recordándonos en estas fiestas que deben ser de celebración, de logro, han completado su educación preparatoria. Caramba, usar la cabeza, la responsabilidad, la inteligencia, cuidado con exponerlos a situaciones en las cuales termine el rosario, como dice, como el rosario de la aurora, en tragedias. Así que actividades, diversión, fiesta, cómo no, pero con precaución y con mucho, mucho cuidado con lo que se consume. Doctora Juanita. Sí, y también es importante enseñar a los adolescentes y los jóvenes que nos podemos divertir sin tener algo como alcohol o drogas involucrado. ¿Cómo podemos tener esa conexión con otras personas, pero sin esas cosas que quizás puede afectar en una manera negativa? Y el cerebro, como menciono, el cerebro, el desarrollo del cerebro todavía está pasando entre 25 y 30 años. Entonces es muy importante de cuidar el cerebro de los adolescentes. Exacto. Y hablando de adolescentes, a veces nos dicen, ay, estoy aburrido, no tengo nada que hacer. O el único entretenimiento o esparcimiento son las pantallas, ¿no? El teléfono, la tableta y demás. Y decimos, es importante que te relaciones con seres humanos, es importante que te muevas, no que estés allí en el sillón todo el tiempo. No es fácil, pero ¿qué le recomienda usted que trabaja con jóvenes, a las familias y a los propios jóvenes, a descubrir y a practicar otras fuentes de actividad y distracción, entretenimiento y educación? Pues tratamos de ver cuáles son las intereses que tiene el adolescente, cuáles son las intereses que tiene la familia, cómo podemos usar eso para salir quizás una vez a la semana, dos o tres veces a la semana, para ver que, okay, están haciendo algo así como familia. También cuando estoy trabajando con los adolescentes en una manera individual, estoy tratando de ver, okay, ¿a dónde te gustaría tocar un instrumento? ¿Te gustaría participar en un club en la escuela o un clase de baile, un clase de arte? ¿Cuáles son las deportes, cosas? Artes marciales, sí. Según sus inclinaciones naturales, sus intereses, ¿qué quieres tratar o qué quieres cultivar? Porque también ahí pueden descubrirse sus talentos que pueden servirse luego en sus profesiones, en sus educaciones. Y ciertamente hay mucho productivo en los aparatos, en la internet, en algunos videojuegos como tal, pero siempre, como decimos, moderación. Usemos la cabeza, porque también puede desarrollarse adicciones y eso es obviamente complica más la situación. Familia, es el tema de hoy. ¿Qué actividad y actividades practicamos para sentirnos mejor, para levantarnos nuestros ánimos? O si tenemos seres queridos que parecen desanimados, estresados, además, ¿cómo podemos ayudarles a activarse física y socialmente? Díganos cuando regresemos a retomar llamadas. Por ahora, tome nota del calendario comunitario. ¿Qué actividades involucrarnos en esta semana por nuestra familia y nuestra salud? Aquí va. El calendario comunitario de cuerpo, corazón, comunidad. Este es el calendario comunitario de cuerpo, corazón, comunidad. La Lotería de Vivienda Sección 8 para familias de bajos ingresos en Santa Rosa estará abierta durante el mes de mayo. Complete su solicitud en las bibliotecas públicas. Las clínicas comunitarias de Marín le invitan a las dispensas de comida saludable y las clases de Zumba de 3 a 6 de la tarde los miércoles en San Rafael y los jueves en Lobato. Llama al 415-526-8531. Muchachas y mamás, bienvenidas al grupo Girls Stepping Up for Change. Ejercicio, diversión y servicio comunitario gratis. Jueves a las 5:15 en San Rafael. Llame a Ángela al 415-225-0915. Acompáñenos este sábado en la carrera caminata Marin Human Race en el Civic Center de 7 a 11. Nos uniremos al equipo de NAMI Marin para apoyar la Alianza Nacional de la Salud Mental. Y bienvenidos todos al grupo semanales gratis con la doctora Marisol. Caminatas, yoga, zumba, clases para padres y terapia de grupo. Llame al 415-473-6787. Este ha sido el calendario comunitario de Cuerpo, Corazón, Comunidad. Continúa Cuerpo, Corazón, Comunidad con la doctora Marisol. Bienvenidos, compadres, comadres y colegas, llamando al 415-455-0102. 415-455-0102. Muchas gracias, Saúl. Sí, aquí estamos, ya estamos casi cerrando en este tema sobre la actividad física, la actividad social, cómo conectarnos con otras personas, con otros seres vivos, con la naturaleza, cómo cuidar nuestro cuerpo va a ser bueno para nuestro ánimo. La doctora Juanita Zúñiga, ¿algo que se nos haya quedado sin decir o que queramos recalcar, repetir? Sí, solamente después de todo eso estoy pensando que es muy importante prestar atención a qué nos gusta hacer nosotros. Y si nos gusta hacerlo, entonces sigamos a hacerlo en una manera que, pues claro, que es saludable y tenemos un balance, pero queremos prestar atención a qué nos gustamos hacer y qué nos llama la atención para seguir con eso, para que nos podamos sentir mejor, feliz y mejor el ánimo. Así que conocernos a nosotros mismos, sí, y explorar esos intereses. Por ejemplo, a veces decimos, bueno, de niños me gustaba mucho pintar, pero no he tenido tiempo con tanto trabajo de levantar ni un lápiz. ¿Qué tal ahorita también en la biblioteca, en los centros? Bueno, hay muchos lugares de segunda, sino de nuevecitos, donde uno puede comprar los materiales básicos, sí, tomar una clase, por ejemplo, ese tipo de de experiencias puede ser muy provechosa y ahí también podemos compartir con otras personas con intereses similares y a saber si conocemos a alguien que se convierte en nuestra amiga o amigo. Y hablando de conexiones, me gustó que en el calendario comunitario recordamos este sábado, únasenos si puede llegarse la Alianza de las Enfermedades Mentales NANI. Vamos a correr en la correr o caminar, cada cual hace lo que puede este sábado y es en el condado de Marin por el Civic Center. Son 5 kilómetros y ahí van a estar distintas organizaciones, cada cual por su causa, voluntariamente. Yo creo que actividades como estas es ayuda al prójimo, es ejercicio y es socialización. Tres cosas que ayudan al estado de ánimo donde quiera que estemos. Así que únasenos. Y claro, tenemos todos nuestros grupos y clases gratis todas las semanas. Llámenos para más detalles. Pero como ya apenas nos queda tiempo, pongamos este otro anuncio de servicio público de Rising Sun Energy. Hemos hablado sobre el bienestar de nuestro planeta Tierra. ¿Qué podemos hacer para ahorrar plata y proteger nuestro hogar, su dulce hogar? Tomemos nota. ¿Quisiera ahorrar en sus recibos de agua y energía? ¿Quisiera que su casa sea más eficiente? Rising Sun Energy Center ofrece servicios gratuitos para ahorrar agua y energía doméstica a todos los propietarios e inquilinos del condado de Marin, sin importar su nivel de ingreso. Como parte del servicio, iremos a su casa, evaluaremos la eficacia del consumo de agua y energía y le proveeremos con dispositivos ahorradores. Instalaremos focos de bajo consumo, duchas y dispositivos ahorradores de agua y mucho más. Todo sin ningún costo para usted. Para programar su cita, llame al 510-665-1501, extensión 5. O visítenos en www.risingsunenergy.org. Este programa llega a usted patrocinado por Marine Energy Watch Partnership en asociación con el Condado de Marin, Marin Municipal Water District, North Marin Water District y PG&E. Y como este en el norte de la bahía, hay en otras áreas. Llámenos para más detalles y aproveche, porque es otra manera de activarnos de manera que nos es una ventaja económica, pero también para el medio ambiente en el que están creciendo nuestros niños y en que estamos viviendo nosotros mismos. Tomar ese paso, hacer esa llamada, es otra actividad positiva que puede ser muy productiva. Y hablando de productivas, nuestra productora del tema de hoy, Chelsea Richardson, se nos une ahora aquí a la plática que estamos ya repasando, reviviendo, sugiriendo, recomendando. ¿Qué nos dice sobre el tema, Chelsea? Buenos días a todos. Quería repetir algo que dijo la doctora Juanita. Ahorita dijo que nos deberíamos conocer nosotros mismos, saber cuáles estrategias nos ayudan en general y también en el momento. Sé que en mi caso me ayuda mucho conectarme con mis amigos y estar en la escuela se puede uno aislar mucho y estar muy enfocado en lo que está haciendo. Y en esos momentos cuando hablo con ellos me ayuda a sentirme conectada, aunque pasan semanas o días sin hablar. Nos unimos, hablamos de lo que ha pasado y parece como si no hubieran sido semanas, sino segundos. Sí. Ciertamente, en el programa que hablamos de los amigos y los aliados como apoyo, es un refuerzo. A veces vemos a una persona caminando por la calle y sonriendo. Y es que está hablando por teléfono con alguien que ni siquiera está presente, pero esa sonrisa está demostrando cómo está levantando el ánimo esta conversación. Y repito lo que dijo la doctora Juanita, no es que tenemos que tener 1,000 amigos con una relación de confianza, pero de confianza estrecha es suficiente para cuando lo necesitamos, nos levantamos el ánimo los unos a los otros. Doctora Juanita. Bueno, pues solamente también quiero decir de que es muy importante tener ese conocimiento sobre nosotros mismos, que como mencionó también Chelsea, de que saber qué nos hace sentir mejor. Y es importante tener conexiones con nuestros amigos, con nuestra familia, con nuestros vecinos, como mencionó alguna de las señoras que estaba llamando, y cómo nos hace sentir mejor y cuándo necesitamos utilizar ese apoyo, si necesitamos ayuda, si nos sentimos triste o mal, para prestar atención a cómo nos estamos sintiendo en el momento. Exacto. Y a la hora de pedir ayuda, una comadre, una amistad, un desconocido, aún así puede salvar una vida para alguien que está sintiéndose tan deprimido y que está tan aislado, que ha perdido esas conexiones con la línea de vida, como decimos. Así que miremos a nuestro alrededor. Quizá nosotros no estamos pasando por grandes problemas, pero si nos parece que alguien que nos rodea puede ocupar nuestra mano amiga, nuestros oídos, acompañarlos en una caminata o en un cafecito, podemos estar ciertamente haciendo la diferencia. Y cuando hablamos de conocernos, podemos conocer lo que nos ha gustado, pero podemos explorar también nuevos gustos y nuevos intereses. Sí. Vamos cambiando según crecemos. Mi esposo está en la edad del retiro ahorita y está descubriendo nuevos intereses que antes no conocía. Así que con esa actitud de apertura y de agradecimiento, podemos obviamente mejorar el ánimo nuestro y de otras personas. Sí. Doctora Chelsea Richardson, ¿iba a decir? Sí, no, muy cierto en eso. También mi papá está en sus años de retiro y de niño él hacía muchos proyectos de madera y con el trabajo no hacía y ahora ha hecho muchos juguetes para los primos, otros proyectos para los vecinos. Qué lindo, sí, sí, sea con carpintería, sea con jardinería, sea mecánica, sea rompecabezas. En verdad, la infinidad es muestra de la diversidad y de la variedad de oportunidades que hay. Pero activémonos, lo que no se mueve se oxida. Activemos nuestra mente también, rompecabezas, crucigramas, chistes, lecturas, como dijo la señora que llamó. ¿Alguna otra recomendación, doctora Juanita Zúñiga? Sí, y quería decir que a veces puede ser un poco difícil o nos da un poco de nervios cuando estamos empezando algo nuevo. Sentimos, oh, pues no sé cómo hacerlo. Como estaba mencionando durante algunos de los descansos que hemos tenido, apenas empecé yo con yoga y es, yo dije, pues yo no sé cómo hacer esto, pero cuando llegué me sentí, sí, y me sentí tan mejor después de hacer eso, como ya cumplí algo que nunca he hecho. Nuevo. Así que exploremos, descubrémonos y en verdad cuídense sin presiones ni perfeccionismos. La idea es, como decimos, tratarlo, intentarlo. Sí, sí. Familia, recordemos aprovechar los beneficios del movimiento, el entretenimiento, el ejercicio y el servicio. Para nuestra salud mental, incluyamos en nuestra rutina diaria la actividad física y social. Les invitamos a seguirnos por Facebook, Hablando de Conexión Social, en la página de Cuerpo Corazón Comunidad. Acompáñenos en las clases. Todas las semanas tenemos clases de padres, grupo de mujeres, terapia de grupo, caminatas, yoga, zumbas. Los fines de semana tenemos eventos, únasenos. Y en los periódicos, tanto La Voz como Impulso News, tenemos mucha información que puede servirles también. El lunes que viene voy a estar otra vez en el programa Al Despertar de Univisión. Vamos a estar hablando de la autoestima y las adolescentes. También todo está conectado. Y al dar gracias, ahora nos despedimos con nuestro productor ejecutivo, Peter B. Collins. Gracias, gracias con nuestra mascotita Chloe, que con su presencia y sus ladridos nos sube el ánimo a cualquiera. A la productora Chelsea Richardson, gracias. Gracias a Saúl Godínez, que nos prestó su voz como locutor. A Douglas Mundo, que nos prestó su voz para la canción. Gracias al Acta Estatal para la Salud Mental, al Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin y a la buena gente de las estaciones. Quisiéramos todas las semanas que supiera la KBBF y la KWMR cómo los apreciamos, cómo los tenemos como aliados cercanos y le agradecemos lo que hacen cada semana. Entre los aliados, repetamos, esta noche va a estar en Canal Alliance, en el Teatro de San Rafael, la película La Jaula de Oro. Acompáñenos. Trata de la migración de unos jóvenes de Guatemala y va a haber una plática después de la película. Bueno, ahora sí nos despedimos. Gracias otra vez a nuestra invitada, doctora Juanita Zúñiga. Su tiempo, su conocimiento, su ejemplo es siempre muy inspirador para todos nosotros. Y a ustedes, familias, estimados radioescuchas, quienes se mantienen activos e involucrados, animan, alientan y apoyan a los demás a activarse y involucrarse en nuestras comunidades. Ahora les decimos adiós. La próxima semana, a la misma hora, en la misma estación, en el mismo sitio en internet, kwmr.org, hablaremos sobre los hogares de crianza temporal. Adelante, familias. Sabiendo, sanamos. ¿Y cómo decimos? Sí se puede. Escuche Cuerpo, Corazón, Comunidad semanalmente y cuéntale a toda su gente. Este programa es patrocinado por el Departamento de Salud